contribuye a la producción de electricidad en Corea el sistema de combinación de energías naturales dispersas, rayos solares y energías eólica e hidráulica. Sus inventores son el Instituto de Energías Naturales de la Academia Estatal de Ciencias y la compañía comercial Moran de Razón. A diferencia del sistema anterior, produce e introduce en la red estatal de suministro eléctrico la electricidad producida en los generadores solares, eólicos e hidráulicos sin usar los acumuladores caros y la utiliza en el momento necesario. Además, el control automático por computadora permite ahorrar anualmente mucha mano de obra.